La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Mañana para todos, comenzamos el Café Mañanero. Mil gracias, donde quiera que se encuentren, en sus casas, en su lugar de trabajo. La gente que está ahora se desplaza también por las calles, avenidas, carreteras. Bueno, siempre en este caso recordamos a la gente que está buscando trabajo y que por razones ajenas a su voluntad no está trabajando. Bueno, desde aquí les animamos a seguirlo intentando. También nuestro mensaje de ánimo para todas las personas que se encuentran en los hospitales, entre otros sitios, clínicas y hasta en sus casas. Empezamos nuestra edición correspondiente al martes 29 de marzo, el Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Juntos hasta las 11 de la mañana, 3 horas. Si es cuestión de que te quedes con nosotros, vamos inmediatamente a dar cuenta del tiempo para hoy. Mucha atención. Alegre, divertida, es Latinos 107.9. Está buena. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Efectivamente, estamos comenzando el Café Mañanero. Vamos con el tiempo para hoy. Mucha atención. El tiempo en la ciudad de Valencia, 18 grados centígrados. Atención a la probabilidad también de precipitaciones para hoy, 77%. Es preferible que se lleve el paraguas o chubasquero porque vuelve la lluvia en el día de hoy en Valencia. Ayer es verdad que nos dio un respiro, pero para hoy está previsto que regrese. Vientos, 8 kilómetros por hora, una humedad del 51%. En general tendremos un día nublado. Bueno, la temperatura máxima para hoy precisamente será esta que alcanzamos. Yo siempre, bueno, pues le pido a la gente que tenga en cuenta que es una previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Puede que más tarde haga un poco de más calor, pero también teniendo en cuenta que va a llover, es probable también que se mantenga la temperatura que tenemos actualmente. Así estamos arrancando nuestra edición. Es importante recordar que estamos comenzando la primavera. Sí. cambios en el tiempo. El Café Mañanero, disfrútalo. Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Luego de conocer el pronóstico del tiempo para hoy, damos cuenta de los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.09. Sube un 0,03% la moneda europea frente a la estadounidense. El petróleo alcanza los 111 dólares con 85 centavos. Cae un 0,56%. Y atención que el IBEX 35 cerró la jornada en 8.365 puntos. Principales indicadores económicos y atención a algunos titulares que nos dejan los mercados en el día de hoy. El Banco Central Europeo prolonga la liquidez a bancos centrales de la Europa del Este por la guerra en Ucrania. Continuando con más noticias del día en el contexto de la economía, hay que decir que está lista la batería de medidas del gobierno para hacer frente a la crisis generada por la guerra en Ucrania. Y tenemos otros titulares para compartir en el día de hoy, que van en línea con los refugiados y también la guerra de Ucrania. Bueno, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha pedido que los traslados de menores ucranianos sean coordinados con autoridades del país para evitar redes. Por otra parte, la activista Elena Maleno pide que no creen refugiados de primera y de segunda. Y en lo que tiene que ver con música, Rosalén viaja a Ecuador para conocer el trabajo de la ONG Entre Culturas en el terreno. Y en lo que tiene que ver con deportes, se juega la última fecha de las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Qatar. Bueno, se define principalmente el quinto puesto. El resto ya está totalmente claro, los cuatro clasificados. Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador se juegan en el quinto puesto, Perú, Colombia y Chile. Así viene la jornada. Hoy tendremos asesoría jurídica con la abogada Luz Piedraíta, de manera que les invitamos a estar pendientes de nuestra programación. Y tendremos también una serie de entrevistas. El Café Mañanero. Actualidad y entretenimiento. Gracias por acompañarnos. Escucha la Latinos 107.9. Está buena. Bueno, de inmediato les presentamos nuestro saludo musical. Atención al saludo musical en el día de hoy en el Café Mañanero. Nos remite al repertorio de una de las figuras más emblemáticas de la música universal. Me refiero concretamente music, whatever the genre, is for a Bob Marley. We're just really happy that, you know, we've managed to do this album. La referencia más importante de el reggae o reggae, como le llaman aquí en España. ¿Y por qué nos remitimos al repertorio de Bob Marley? Porque la Chineke Orchestra recrea los éxitos del rey del reggae. Y encontramos sonidos de verdad bastante emblemáticos a propósito de este gran homenaje, este gran reconocimiento a la figura de Bob Marley. Bueno, por aquí vamos a destacar éxitos. Éxitos como One Low. El reggae demostrando que no tiene límites. La música, un lenguaje universal. Y la cultura que lo puede todo. Bienvenidos al Café Mañanero. Música en el Café Mañanero. Comenzamos el Café Mañanero con música de Bob Marley. O mejor dicho, una edición sobre este gran éxito, One Love. Resulta que una editora va a publicar el próximo 27 de mayo una producción de los éxitos más importantes de la figura de el reggae. Bienvenida entonces a esta nueva versión de los éxitos de Bob Marley. Shanique Orchestra. Let's get together. Grabado en los estudios de Abbey Road y producido por Nick Patrick. Gente que le produjo, por ejemplo, a Elvis Presley y muchas figuras de la música internacional. Bueno, pues se involucran también en esta producción. Repito, verá la luz en el próximo 27 de mayo, para que estén pendientes los seguidores de Bob Marley, que somos muchos. One love, what about the one love? Feliz mañana, empieza también ya el Café Mañanera, uno que tiene que ver con la información. Vamos a continuación a hacer un breve repaso de las noticias más importantes del día, pero antes, nuestro monólogo de actualidad. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado que no defiende un cambio de régimen en Rusia y explicó que su referencia a la salida del poder del presidente ruso Vladimir Putin expresaba indignación moral ante la invasión rusa de Ucrania. Bueno, de esta forma viene a matizar lo que dijo el pasado domingo cuando se refirió a Vladimir Putin. Un tema que ya abordamos en el día de ayer, pero que yo dije en este espacio que sería importante que el propio presidente lo corrigiera. Y efectivamente así ha sido. Pero también pensamos, hombre, no lo dice cualquiera. Lo dice el presidente de un país muy importante, de los más importantes, Estados Unidos. Por eso las críticas también desde el Partido Republicano a Joe Biden por lo expresado. Un presidente está en la obligación de medir sus palabras, pero también tenemos que recordar que es humano. Y bien dice un refrán, ¿no? Corregir es de sabios. Vale la matización entonces del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Bueno, a propósito, Ucrania ayer aseguraba que retomaba el control de ciudades en todo esto en la previa de las nuevas negociaciones con Moscú. Las fuerzas ucranianas afirmaron haber retomado un suburbio de Kiev, recordemos que es la capital del país, y un centro urbano del este de manos de los rusos, en los que está convirtiendo en un estancamiento de ida y vuelta sobre el terreno esta parte de la capital del país. El hecho de que reconquisten algunos territorios, aunque sea de una ciudad, supone evidentemente que la cosa no está siendo nada fácil para las tropas rusas. Ya lo hemos venido destacando aquí en el Café Mañanero, recogiendo declaraciones de no solamente de expertos militares, sino también de otras voces, especialmente del contexto político, de manera que esta situación también estaría empujando a Rusia a sentarse a negociar. Y hoy justamente hay una reunión, y tanto desde la parte rusa como desde la parte ucraniana son optimistas. Si bien es cierto, son pocos los avances que se han dado en las negociaciones que se han venido desarrollando en los últimos días. Estaremos atentos siempre entonces a estas negociaciones, mientras sobre el terreno continúan los ataques de Rusia contra Ucrania. Ucrania que pide que las sanciones a Rusia sean lo suficiente, efectivas y sustanciales. Ese es un tema muy importante. De nada sirven las sanciones anunciadas hace algunos días si no se empiezan a aplicar inmediatamente. Rusia, que a propósito planea prohibir la entrada a ciudadanos de países que cometan acciones inamistosas. Bueno, ¿qué se puede considerar inamistoso? Resulta que hay mucho voluntario en Ucrania. Voluntarios que han llegado desde todas las latitudes. Sí. Si hay algo a destacar en estos tiempos es la solidaridad que el mundo ha experimentado con Ucrania. Ha recibido la peor de las agresiones de un tirano como Vladimir Putin, pero también es cierto que está recibiendo la solidaridad internacional. Ya en estos micrófonos nos decía el abogado experto militar Vicente Parra que ya Rusia en lo político había perdido la guerra. Y pueda que así sea. Bueno, lo que tenía para notar en esta línea es que Rusia está preparando un decreto para restringir la entrada al país a los ciudadanos de países que cometen acciones inamistosas contra el Kremlin, según lo anunciado por el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en medio de la guerra en Ucrania y las sanciones impuestas por los aliados occidentales. Es importante anotar que ya Rusia en algún momento calificó las sanciones como acciones inamistosas. De manera que va a prohibir entonces la entrada de todo el mundo, ¿no? Porque las sanciones han llegado de todos lados. Bueno, excepto Turquía, China tampoco le ha sancionado. Por supuesto, Siria, Irán, Venezuela, Cuba, Nicaragua. Lógicamente, nunca se va a esperar una acción de estos países contra el Kremlin. En el caso de Ucrania, bueno, hay que matizarlo, ¿no? El caso de Turquía. El caso de Turquía hay que matizarlo porque está ejerciendo un papel de mediador. Bueno, esto es lo que tenemos para anotar en el día de hoy en lo que tiene que ver con la actualidad y muy particularmente en lo que tiene que ver con Rusia, ¿no? Y Ucrania, las negociaciones, pendientes de las negociaciones. La actualidad nos obliga también a mirar lo que pasó en la reciente edición de los premios Oscar. La bofetada de Will Smith al presentador Rock. Will Smith en el día de ayer ganó un premio, ayer, porque eran horas de la madrugada todavía, ganó un premio Oscar. Pero realmente ayer nadie habló de ese premio Oscar que ganó. De manera que la bofetada que le dio a Rock, justa e injusta, lo cierto es que por primera vez borró un Oscar. Bienvenidos al Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Latinos 107.9. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Atención al resumen de las noticias más importantes del día. Empezamos con el contexto nacional. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que se extiende la rebaja de 20 céntimos por litro de combustible que se acordó la semana pasada con los transportistas a todos los ciudadanos. Así se bonificará en un mínimo de 20 céntimos, oigan bien, la compra de cada litro de combustible tanto a particulares como a profesionales, de los cuales 15 céntimos los aportará el Estado y el resto las petroleras. En lo que tiene que ver con inmigración, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha abogado este lunes por dejar de que sean las instituciones ucranianas las que coordinen con los Estados miembros el traslado de menores refugiados a la Unión Europea para garantizar su protección y evitar que se caigan en redes que trafican con personas aprovechando su vulnerabilidad. Bueno, en lo que tiene que ver con el apartado latinoamericano, el Banco Interamericano de Desarrollo ha afirmado que América Latina y el Caribe pueden tener un rol clave en la guerra en Ucrania. Mauricio Claver, presidente del Banco Interamericano,

Estamos escuchando a Rosalén, la cantautora e intérprete de lengua, de signos, que le acompaña, bueno, pues Beatriz Romero. Todas han viajado a Ecuador con la ONG Entre Culturas para conocer su trabajo humanitario en el terreno, en áreas como la educación inclusiva y la atención a refugiados. Bueno, pues bien viaje para Rosalén y Beatriz Romero. Seguimos en el Café Mañanero. Empezamos ya con los segmentos. Está con nosotros Carlo Angulo, igualmente Adolfo Jiménez del Río. Y así vamos avanzando en una jornada que promete muchísimo. Y de inmediato también vamos a tener invitados. Ya está también con nosotros John Valencia. John, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a todos los oyentes. Pues efectivamente tenemos invitados a esta hora, sobre todo para analizar la actualidad de América Latina. Hay muchos temas que en este momento son vigentes en América Latina. Está el proceso de elección en Colombia, la situación de Perú con esa posible situación que está viviendo el presidente Castillo, esa moción de censura que es una iniciativa por parte del grupo de la oposición. Además, también la situación de conflicto en Ucrania, de qué forma afecta o no a América Latina. Muchos temas que vamos a hablar en esta ocasión con Rogelio Núñez Castellanos, quien es doctor en Historia Contemporánea, es profesor universitario, especialista en América Latina, profesor específicamente de la Universidad de Alcalá y también investigador del Instituto Elcano. Ahí le damos la bienvenida, profesor Rogelio. Muy buenos días. Vamos a esperar un momento, y terminamos de cuadrar la grabación para que posteriormente sea compartido el archivo también con las personas que nos siguen en las redes sociales. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Efectivamente, el Café Mañanero. Vamos entonces ya con nuestro primer invitado del día. Queríamos, a ver si podíamos alcanzar a ver su imagen. Bueno, yo creo que ya lo tenemos. Ahora sí. Mientras, les recuerdo que estamos al nombre de Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es un restaurante donde vamos a encontrar los platos de Brasil y Ecuador. Sí, todo en un solo lugar. Aquí en la ciudad de Valencia, exactamente en la calle Vicente Sancho Tello. Más información, igualmente para las reservas, en restauranteyacaré.es, lo que se conoce como gastronomía de autor. Vamos inmediatamente a entrar con nuestro invitado del día, pero antes le damos la bienvenida también a Carlo Angulo, que a esta hora nos presenta la nota ecológica. Así vamos dando también prioridad a uno de los grandes retos que tiene la humanidad, y nosotros, por supuesto, no somos la excepción, dando prioridad en el arranque de nuestro programa a el medio ambiente. Y Carlo Angulo todos los días se encarga de recoger entre el amplio mundo de información sobre el medio ambiente, pues una noticia para destacar en el día de hoy. De manera que, Carlo, muy buenos días. ¿Y cuál es la nota ecológica para compartir en el día de hoy, en este repaso que hacemos diariamente de las noticias más destacadas? Muy buenos días. Empezamos así entonces el repaso de los principales hechos noticiosos. Muy buenos días, Jorge. Yo muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica hablamos acerca de Diego García Vega, quien aborda en el documental de HBO, Chef sin desperdicio, la historia de este joven que quiere conseguir que las personas dejen de tirar comida a la basura. La lucha contra el desaprovechamiento de alimentos y la explotación excesiva de la agricultura que se vive hoy día. Es así como se habla de la vida de Diego García Vega, un joven madrileño de 24 años y su gran oasis en la capital española, en un enorme rincón verdoso donde busca meditar y pasear, es parte de lo que se puede ver en el nuevo documental exclusivo de HBO Max, que ya se encuentra disponible en la plataforma para todas aquellas personas interesadas en la historia del chef sin desperdicio y cómo la lucha de este biólogo, que ahora se ha casado con la cocina, se mantiene como una de las principales metas en España acerca de lo que es el desaprovechamiento de alimentos y cómo puede ayudar a que, evitando el desperdicio, la explotación excesiva de la agricultura sea cada vez menor en todo el país. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Vamos rápidamente con el primer sorbo de actualidad aquí en el Café Mañanero. Vamos con una noticia que encontramos en el contexto de la inmigración y los derechos humanos. La activista de los derechos humanos, Elena Maleno, ha afirmado en Palma que no se puede crear refugiados de primera y de segunda en referencia al tratamiento dispar que se da a quienes huyen de la violencia a través de la frontera sur frente a los refugiados de la guerra de Ucrania, con los que ha habido buenas prácticas tanto mediáticas como administrativas. Bueno, ahí está Adolfo Jiménez del Río, nos trae el tema político del día y ya nos vamos introduciendo también en lo que tiene que ver con nuestros invitados en el día de hoy. Adolfo, buenos días y adelante entonces con el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la victoria que alcanzó en el día de ayer el uruguayo Luis Lacalle Pou, derrotando a la izquierda en un referendo clave para su gestión. Y es que recordemos que el Frente Amplio, el bloque de izquierdas en Uruguay, no logró los votos necesarios para derogar 135 artículos de una ley que condensa el programa del Ejecutivo. Y es que Luis Lacalle Pou ha salido airoso, aunque realmente con lo justo, de esa dura disputa electoral con el Frente Amplio, la principal fuerza opositora de Uruguay. Y es que el 51,17% de los uruguayos votó en un referendo por no derogar 135 artículos de una ley ómnibus considerada vital por el Ejecutivo. La opción por el no superó por 50.000 votos únicamente a la opción del sí, que pedía la anulación de los artículos. Etapa superada, dijo el presidente Lacalle Pou el domingo pasado por la noche, una vez conocidos los resultados. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿se da por vencido realmente el Frente Amplio después de que las votaciones estuvieron tan reñidas en este referéndum? Y también nos preguntamos, ¿este golpe a la izquierda por parte del conservador Luis Lacalle Pou es un paso para mantener al frente a la derecha unos años más en Uruguay? Tema político del día. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Recording in progress. Continuamos en el Café Mañanero, lo hacemos ya con un invitado. Se trata de Rogelio Núñez. ¿Quién es nuestro invitado, John? Pues, Jorge, nuestro invitado es, como usted lo ha señalado, Rogelio Núñez Castellanos. Él es doctor en Historia Contemporánea, es profesor universitario, especialista en América Latina, es profesor concretamente en la Universidad de Alcalá, en Madrid, y además colabora a través de distintos proyectos de investigación con el Instituto Elcano. Si está con nosotros, entonces ahora sí le damos la bienvenida, profesor. Muy buenos días y bienvenido al Café Mañanero. Hola, muy buenos días. Encantado de estar con ustedes. Don Rogelio, le pedimos el favor que baje un poquito la cámara, ya que tiene muchísimo techo allí. Sí, gracias. Muy amable. Bueno, la verdad es que son muchos los temas que tenemos para analizar en lo que tiene que ver con la política de América Latina o Iberoamérica o la geopolítica. Vamos a empezar precisamente cómo ve a América Latina precisamente con los acontecimientos que tenemos en la geografía internacional. Nos referimos concretamente a los hechos más recientes, la guerra de Ucrania. Esta mañana, precisamente, el Banco Interamericano de Desarrollo decía que América Latina podía jugar un papel muy importante, un rol muy importante, en particular en lo que tiene que ver con lo económico. Concretamente decía el señor Mauricio Claver, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que la región tenía la oportunidad de asumir un papel importante para compensar el impacto del conflicto bélico en los mercados de productos básicos globales. ¿Qué opinión le merece lo que ha dicho el Banco Interamericano de Desarrollo y cómo ve usted las cosas? Bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene parte de razón. Efectivamente, América Latina, yo creo que a medio plazo, no tanto a corto plazo, tiene un papel muy importante que cumplir desde el punto de vista económico, efectivamente, dado que las materias primas tradicionales, el gas, el petróleo, los cereales, la soja, etcétera, pueden significar algo muy importante en un contexto como el actual, en el que, por ejemplo, Ucrania y Rusia dejan de aportar en esos ámbitos. También América Latina tiene un papel muy importante en cuanto a las materias primas claves para la cuarta revolución industrial. Estoy pensando, por ejemplo, en el litio, donde algunos países de América Latina son realmente potencias mundiales. Pero, como le digo, yo creo que América Latina tiene un papel muy importante económico a medio plazo. A corto plazo creo que todavía no están en las condiciones ni están asentadas las infraestructuras suficientes para que América Latina pueda cumplir o ocupar el papel de Rusia y Ucrania. Eso se tiene que ir construyendo, se tiene que ir implementando y se tiene que ir haciendo. Con lo cual, insisto, creo que América Latina a medio plazo puede jugar un papel y un rol muy importante, pero a corto plazo creo que los efectos de la guerra van a ser más bien negativos, fundamentalmente en el tema de la inflación, las presiones inflacionarias que ya se están notando en la región, y también porque van a obligar a muchos gobiernos a un suplemento de gasto fiscal, por ejemplo, para subvención de gasolinas, subvención del diésel, subvención de los precios, y esto va a golpear muy duramente a países que no tienen un amplio espacio fiscal, porque los impuestos están muy acotados, la capacidad de imponer impuestos a unas poblaciones donde la mayoría trabaja en los sectores informales es muy reducido, con lo cual la región creo que va a padecer a corto plazo, sobre todo en sus expectativas de crecimiento. De hecho, la ONU ya anunciaba la semana pasada que América Latina va a crecer mucho menos este año de lo que estaba previsto, y países como México incluso un punto y medio menos, y Brasil en torno a medio punto. Con lo cual, ya digo, a corto plazo la situación va a estar más compleja de lo que se puede esperar. Profesor, siguiendo en esa misma línea, lo que sí podemos decir que es un efecto mucho más a corto plazo tiene que ver, por ejemplo, con las relaciones estratégicas entre estas, el efecto que estaría teniendo la situación de Venezuela como aportante de hidrocarburos y que se dejara tanto de depender de Rusia como ya se ha visto, por ejemplo, con la expresión por parte del gobierno americano referente a ese embargo o a esas sanciones económicas que venían imponiendo a Venezuela. Sí, pero Venezuela a principio de la época chavista más o menos producía unos 3 millones de barriles diarios, ahora mismo no llega ni a 800.000. La infraestructura petrolera venezolana está muy debilitada, y estoy siendo políticamente correcto. Evidentemente, si Estados Unidos, a través de Chevron, como ya se está viendo, aporta y apoya a que la infraestructura mejore, se desarrolle, evidentemente Venezuela puede ir ocupando ese puesto que hasta ahora ocupaba Rusia. Pero evidentemente esto no se hace de la noche a la mañana. Esto lleva un tiempo, y ese tiempo no podemos estar hablando de semanas, ni de días, ni siquiera de meses. Con lo cual, insisto, a medio plazo, América Latina tiene todas las opciones para ocupar un rol muy importante como abastecedor de materias primas tradicionales y de la cuarta revolución industrial. Pero a corto plazo todo eso lleva un tiempo y que no lo vamos a ver ni en abril, ni en mayo, ni en junio de este año. Hablemos ahora del mapa político en América Latina. En los últimos años hemos visto que la izquierda ha ido recuperando terreno. ¿Cómo ve usted las cosas? Recientemente llegó al poder en Chile, la izquierda en Perú, en Argentina, en Honduras. Y bueno, como bien se sabe, ya está otra izquierda radical, la izquierda de Nicaragua, la izquierda de Cuba, la izquierda de Venezuela. ¿Cómo ve usted la configuración del mapa político de América Latina que se ha venido dando y que puede continuar avanzando si nos atendemos a las intenciones de encuestas de intención de voto, por ejemplo, en Colombia, donde este año habrá elecciones? Bueno, en primer lugar, lo que usted ha dicho, hay que hablar no tanto de izquierda, sino de izquierdas. No es lo mismo Gabriel Boric, por poner un ejemplo, que los casos de Nicaragua que usted citaba. Tampoco es lo mismo Gabriel Boric y el propio Pedro Castillo en Perú. Estamos hablando de un panorama muy heterogéneo, de izquierdas muy diferentes, izquierdas que algunas son, como usted dice, más bien radicales, otras que son mucho más moderadas y socialdemócratas, podríamos decir, o por lo menos quieren ser socialdemócratas, luego habrá que ver. Es verdad que está que la región parece inclinarse a la izquierda, pero se está inclinando a la izquierda porque lo que hay en realidad en la región es un enorme voto de castigo a quien está en el poder. Y como hasta este momento los principales países estaban gobernados por la derecha o el centro-derecha, pues lógicamente ese voto de castigo se da sobre gobiernos de derecha y está dando paso a diferentes gobiernos de izquierda. Pero fíjense que algunos gobiernos que ya están en el poder hace años, que pertenecen a esa izquierda o a esas izquierdas, están ya pasando por problemas muy profundos. Por ejemplo, Argentina. En Argentina en este momento se produce un divorcio y una especie de pugna al interior del kirchnerismo entre Alberto Fernández, por un lado, y Cristina Kirchner, que sinceramente pone muy en riesgo que el kirchnerismo dentro de un año y medio pueda repetir en el poder. Lo que estamos viendo en Perú, un gobierno que va a cumplir un año y todavía no ha arrancado, que ya ha sufrido dos intentos de vacancia, ambos fracasados, es cierto, pero que la espada de Damocles está sobre Pedro Castillo, quien por cierto ha roto con el partido mariateguista, marxista-leninista, como se declara el propio partido, que le llevó al poder. Es decir, lo que vemos en la región en realidad es un problema de gobernabilidad. Un problema de gobernabilidad que ningún gobierno, pocos gobiernos de derecha o de izquierda, consiguen enrumbar a sus países, entran en crisis muy pronto y cuando acuden a las elecciones pierden y dan paso al otro espectro político. Fíjese, es muy posible, aunque todavía es muy pronto para saberlo, que las elecciones en Costa Rica justamente vaya a pasar eso. El candidato con más opciones, Rodrigo Chávez, con ese, es un candidato difícilmente calificable, pero que incluso algunos analistas, con los que yo no estoy muy de acuerdo, le califican como trumpista, o por lo menos tiene ciertas características que le asemejan a Trump sin ser Donald Trump. Es decir, que Costa Rica estaría girando aún más a la derecha. Posiblemente. No lo sabemos, porque ahora mismo las encuestas, cada una dice una cosa. Bueno, ¿y qué le dicen las encuestas en Colombia, don Rogelio? Allí las encuestas de intención de voto dicen que Gustavo Petro es guerrillero, izquierdista. No sabemos en qué tipo de izquierda va a caer Gustavo Petro, si en esa izquierda radical de Venezuela, Nicaragua, Cuba, aunque se le ha visto muy de la mano del régimen cubano. No sabemos dónde va a estar, pero ¿cómo ve usted las cosas de cara a las próximas elecciones en Colombia? Pues mire, Gustavo Petro yo creo que es un hombre bastante pragmático. De hecho, lleva un tiempo hasta la elección de su compañera de candidatura que estaba optando por el pragmatismo. Pero yo creo que ha cometido un pequeño error, que no es el coste que le va a llevar, que es precisamente haber elegido a alguien muy a la izquierda como su compañera de candidatura. Es cierto, es una mujer, es negra, y esos dos características le aportan muchos votos, es cierto, pero le quitan votos en el centro. Por contra, Federico Gutiérrez, el candidato de la derecha, ha hecho todo lo contrario, ha escogido un candidato vicepresidenciable muy en el centro, claramente con el objetivo de reunir en torno suyo no solo al voto de derecha, que ya lo tiene, sino sobre todo al voto de centro. Con lo cual, lo que yo creía hasta este momento que iba a ser una marcha triunfal de Gustavo Petro, incluso con posibilidades de ganar en primera vuelta, creo que se complica bastante por esta jugada de Petro de escorarse a la izquierda, muy a la izquierda, eligiendo a Francia Márquez como su candidata. Ya digo, Francia Márquez, su candidata a vicepresidenta, tiene muchas virtudes, ya digo, el ser mujer, el ser negra, eso aporta votos, no hay que dudarlo. Es una mujer extremadamente popular, pero claramente le aleja a Gustavo Petro del centro. Y ese hueco, ese vacío que deja Gustavo Petro en el centro, sin duda lo va a ocupar Federico Gutiérrez. Profesor, ¿y cómo analiza usted la situación que se presenta entre Petro con el Partido Liberal? Claro, claro, a eso me refería. Petro ha perdido la posibilidad de aliarse con el Partido Liberal. De hecho, ha roto con el Partido Liberal por apoyar, lógicamente, las palabras de Francia Márquez, que dijo que César Gaviria era más de lo mismo, era el aliado del neoliberalismo, etcétera, etcétera. Incluso Petro dijo que el Partido Liberal había optado por aliarse con el fascismo. Dijo la palabra fascismo. Insisto, esto polariza muchísimo la votación, pero la polarización no le favorece a Gustavo Petro, porque le impide captar el voto de centro, el voto de Sergio Fajardo, que yo creo que está absolutamente en decadencia, y ese voto de centro clarísimamente se va a ir con Federico Gutiérrez, que, ya digo, con ese movimiento